El quinto evangelio, la aprehensión del conocimiento interior. Estamos en una época en que, afortunadamente, se puede hablar de asuntos esotéricos públicamente, a la luz del día o en las tinieblas de la noche. No ha sido siempre así. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media con su famosa Inquisición, que algunos atribuyen a Gregorio IX y otros a Santo Domingo. En todo caso, fue espantosa la Inquisición. No quiere decirse que en la Edad Media no hubiera esoterismo, si lo hubo y muy grande. Recordemos a Cornelio Agripa, a Felipe Teofrasto Bombastro de Onheim, a Aureola Paracelso, y también, al no menos famoso doctor Fausto, encantador y mago. Estos tres hombres fueron discípulos del muy respetable y venerable gran maestro abate Trithemius. Dicho abate o abad, enseñaba esoterismo en pleno monasterio medieval, milagrosamente no fue a parar a la hoguera. Así pues, al lado de la horrible Inquisición y de las hogueras encendidas por la Iglesia de Roma, por la Iglesia Católica, existió dentro de los mismos monasterios, el esoterismo. Entonces no se podía hablar en la forma pública que lo hacemos hoy en día, quien así procedía, era juzgado por hereje, o brujo, y quemado vivo en la plaza pública. Se ha hablado mucho sobre la Inquisición y bien vale la pena repasar un poco todas esas cosas con fines de ilustración. Por ahí se afirma que la hija de un conde era secuestrada diariamente por gentes de la aquelarre y llevada precisamente al sabbat. Esto sucedía por allá en el siglo XV, fue entonces cuando la Iglesia Católica encendió sus hogueras con furor espantoso y miles de personas acusadas de brujería eran quemadas vivas, cosa lamentable. ¿Verdad? Por ahí no falta, entre los tantos que han escrito sobre la Inquisición y el Santo Oficio, quienes con minuciosidad de detalles hayan expuesto las torturas inquisitoriales. Recordemos a cierto autor que decía: como quiera que las brujas al ser echadas al agua no se hundían, flotaban porque el demonio las ayudaba, que había entonces que someterlas a otras torturas. Algunos de esos inquisidores aconsejaba que se amarrase a cualquier mujer u hombre acusado de brujería y herejía, con un cable al púlpito, se le amarraran las manos por detrás y se le soltara a fin de que quedara flotando en la cuerda. Piensen ustedes lo que significa ese martirio, manos amarradas por la espalda, por detrás, y además sostenidas o unidas al púlpito por un cable. ¡Qué dolores tan espantosos sentiría aquella víctima! Afirmaba, pues, el inquisidor ese que, ese era un sistema magnífico porque el brujo o la bruja, viéndose en esas circunstancias, volvería por sí mismo, mediante su brujería y con ayuda del demonio, a colocarse sobre el púlpito y que entonces, cantaba, es decir, confesaba su delito. En Turquía también llegó la Inquisición, siendo que los turcos son más que todo maometanos, y por ahí, alguno de esos escritores inquisitoriales decía que, levantar las uñas de las brujas y brujos, y meterles clavos como para que sintieran gran dolor, que llevarlos a la torre del martirio o al pozo, que quemarles los pies, etc., que todo eso era parte de la justicia divina y humana. Piensen ustedes en esa criminosidad, en ese sadismo tan espantoso de la Inquisición. Por ahí acusaron a un pobre cura que tuvo el error de confesar que la había. Hacía unos 40 años que venía efectuando la cópula sexual con una mujer demonio. El buen anciano ya tenía 90 años, y así, con todo y su edad, fue a parar con sus huesos a la hoguera. Y otro monje por ahí, que alguien dijo que venía siempre acompañado por un demonio hembra invisible y que hacía años también copulaba con él mismo, fue suficiente, con su declaración, para ser incinerado vivo en una de esas tremendas hogueras de la Inquisición. Entre todas las actas de fe de la Inquisición, hay una en que se dice que, por ahí hubo un sujeto, en Alemania, andando por un prado, por un bosque, se encontró con un grupo de gentes que estaban en el sabbat. Cuando esas personas se sintieron descubiertas, obviamente se sumergieron completamente en la cuarta vertical y desaparecieron, pero dejaron en el terreno una copa en la que figuraban distintos nombres de personas de renombrada personalidad. Claro, no podía ser para menos, la copa fue dar a la Inquisición y las personas que figuraban en esa copa a la hoguera. Decían, el Papa Silvestre, León Magno eran considerados brujos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. En todo caso, las hogueras de la Inquisición, en pleno furor, fueron terribles. No negamos que hayan existido los aquelarres, pero también se quemó viva a mucha gente por herejía, muchos gnósticos fueron quemados vivos. Tenemos a los albigenses, que fueron asesinados también en la hoguera, y a distintas comunidades esotéricas, los templarios juzgados también por herejía y brujería, perseguidos, pero los caballeros templarios continuaron en secreto. Entre las cosas que se decían en la Edad Media, figura aquella en la que el diablo se aparecía, pues, ante las gentes de la aquelarre, ante las arpías, y los zánganos, en la figura del macho cabrío, de un gato negro, o de un fantasma, quienes le rendían culto, pues tenían derecho a participar en dichos aquelarres. Hoy en día, hablar esto en pleno siglo XX, que se considera el siglo de las luces, aunque de tal no tenga nada, resulta como un poquito extemporáneo, como fuera de onda, como dicen por ahí, sobre todo en épocas en las que se habla del átomo, y de los rayos alfa, beta y gamma, y del rayo láser que en un par de segundos está en la luna, etc. Pero realmente la brujería existió. Por ahí algún papa tronaba y relampagueaba, era Gregorio IX, lanzaba sus anatemas contra los brujos, decía que el alto clero estaba lleno de brujerías. Los brujos lanzaban rayos, hacían llover granizo, dañaban las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, a la hoguera con todos ellos. Cuando había alguna tempestad muy fuerte, también se les pasaba la mano, y si alguna persona por ahí era sospechosa de brujería, sin más ni más, a la hoguera. Así morían miles de personas anualmente, toda Europa quedó enlutada. Resultó que todos eran brujos, hasta el mismo famoso doctor Bacon fue juzgado como brujo. Si es cierto que no lo quemaron vivo, por lo menos si le quitaron la libertad, fue a parar con sus huesos a la cárcel, ahí murió en un calabozo de la Inquisición. Todavía no me explico cómo el doctor Fausto no cayó en esa redada, siendo tan famoso como era. Pero él se rió de la Inquisición, obviamente, el doctor Fausto poseía poderes extraordinarios. Y en cuanto a Cornelio Agripa, parecía un vagabundo por ahí, de ciudad en ciudad, siempre errante. Acusado de brujo, y de hechicero, y no sé qué más, tampoco pudo ser atrapado por los señores del Santo Oficio. Por ahí, en Alemania, existió un brujo que dicen que en pleno mediodía se levantaba, así, del suelo, flotando, se metía dentro de la cuarta vertical ante la humanidad entera, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Su mujer trataba de aprenderlo, aunque fuera por los pies, y las gentes se enfurecían y desenvainaban sus espadas, pero ni su mujer ni las espadas lograban hacerle ningún daño. ¿Qué se hizo ese brujo? Nadie lo sabe. Alquimistas existieron, y muy famosos. Recordemos al muy famoso Nicolás Flamel, al grandioso, que escribió magníficas obras, que hizo tanto por la humanidad. Nicolás Flamel enseñó, detalladamente, todos los pasos de la gran obra. No cayó en la Inquisición, y eso es un milagro. Tampoco cayeron los Sendivogius, ni el muy famoso Raimundo Lulio. Este Raimundo Lulio murió porque lo lapidaron por allá en el mundo árabe, se fue a dar enseñanzas, por allá, a los moros, en su afán de llevar el cristianismo esotérico. Si hubiera enseñado a los sufíes, nada le habría sucedido, pero, desafortunadamente, se dirigió a un pueblo fanático que nada sabía sobre esoterismo y a piedras le mataron. De Nicolás Flamel, famoso alquimista medieval, les diré que todavía vive y que goza de perfecta salud, de larga vida. Repetiré pues, aquí, a fin de que quede grabado lo que estoy diciendo, que Nicolás Flamel, el famoso alquimista medieval, aún vive todavía, y goza de perfecta salud. Diré que reside en el Indostán, con su antigua esposa Perenelle, tiene el elixir de larga vida, la medicina universal y la piedra filosofal, realizó toda la gran obra, es un inmortal. Así pues, aunque parezca extraño lo que digo, de entre el polvo de los siglos, allá de entre todas las fosas sepulcrales de la época inquisitorial, surgen maestros que aún viven con el mismo cuerpo físico que entonces tuvieran. El conde San Germán es un gran madma inmortal. Alguna vez asistió a una danza, pues, de la que larre, no porque fuera allí a bailar, ni mucho menos, sino con el propósito de investigar, observar, de estudiar, que es diferente. Si de brujería se trata, y hubo tantas persecuciones, no es de extraño, pues, que hasta el mismo Jesús de Nazaret lo hayan acusado de brujo, y que lo hayan crucificado, máxime cuando Jesús fue llevado por Lucifer a la parte superior del templo, máxime cuando también fue llevado por el mismo Lucifer a la cumbre de una montaña. Queda pues demostrado que este Lucifer, que no es sino la reflexión del Logos en cada uno de nosotros, posee tremendos poderes. No pudo evitar que lo acusaran también de hechicería, y que lo pasaran al Gólgota. Así ha sido la humanidad siempre, y será siempre. Por eso les digo a ustedes que hoy, a pesar de esta era de tinieblas en que estamos y de ese cientifismo o pseudocientifismo ultramoderno y subjetivo, sin embargo, se puede hablar públicamente sobre asuntos esotéricos, y eso, de por sí, es ganancia, pues antes no se podía. Prosiguiendo con esta disertación, les diré a ustedes que resulta importante convertirse uno en investigador de la vida en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Cuando uno aprende a salir del cuerpo físico-voluntad, entonces puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Cuando uno aprende a salir del cuerpo denso intencionalmente, puede moverse en la región desconocida, en la quinta dimensión, y conocer, directamente, los misterios de la vida y de la muerte. Lo importante es hacerlo. Realmente toda persona común y corriente abandona el cuerpo físico durante las horas del sueño normal. Sabido es que, en el instante en que nos dormimos, los distintos yoes que poseemos rompen las conexiones con los cinco centros de la máquina orgánica, entonces se dan el lujo de viajar fuera de su cuerpo denso. Obviamente, si uno pusiera atención a ese proceso psicológico existente entre vigilia y sueño, podría pues, por sí mismo, directamente y a voluntad, salirse del cuerpo físico para viajar, de verdad, por los mundos suprasensibles. La clave es sencilla, consiste en aprovechar el estado de transición entre vigilia y sueño. En esos instantes en que uno está dormitando, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad. Si así procede, entra en la región suprasensible. No se trata de un proceso intelectivo, lo que estoy diciendo, debe traducirse en términos prácticos. Cuando afirmamos que hay que levantarse de la cama en instantes de estar dormitando, no queremos que se haga mentalmente, sino que se efectúe con tanta naturalidad como cuando se levanta uno por las mañanas, ya después de haber dormido, para salir a su trabajo o tomar el desayuno. Levantarse en el estado de transición entre vigilia y sueño es importante. Si se hace así, las conexiones con el cuerpo físico, conexiones con los cilindros de la máquina, quedan de hecho sueltas. Y entonces, al proceder de esta manera, el cuerpo denso queda en la cama, más por fuera queda la esencia, aunque embotellada entre el ego, para viajar a través del tiempo y del espacio. En otras épocas, cuando se les enseñaba a las gentes este secreto, de inmediato lo lograban. Desafortunadamente, la involución humana ha entrado en su ciclo más destructivo, en el final descendente del Kali Yuga, y los cuerpos están muy degenerados, lo mismo que la psiquis de las personas. Por ese motivo y debido a tal deterioro psicológico, cuesta ahora más trabajo a quienes escuchan esta doctrina, poder salirse del cuerpo denso a voluntad. Si nosotros reflexionamos un poco en esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es sino cuestión de atención, porque todo el mundo al caer dormido, repito, rompe las conexiones con los cilindros de la máquina y queda fuera del cuerpo denso, pero involuntariamente. Si uno pone atención e imita a la naturaleza fielmente, haciendo lo que ella hace, está resuelto el problema, pues entonces lo hace uno voluntariamente. Lo que había hecho siempre en estado inatento pasa a hacerlo en estado atento. Lo que había hecho involuntariamente, yo vuelve voluntario. Es el mismo proceso, no veo yo dificultades en este asunto. Ahora, salirse del cuerpo físico no hay que hipnotizarse a aquellos que dicen que el desdoblamiento de la personalidad humana es peligroso. Que, puede uno, mientras está ausente, perder su cuerpo, porque otro viene y se lo invade, etc. ¿Están muy equivocados? Porque esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo tan pronto duermen ya están fuera del cuerpo. Desdoblarse intencionadamente equivale a darse uno cuenta de sus propias funciones naturales. No veo por qué sea peligroso darse uno cuenta de sus funciones naturales y cooperar con la naturaleza. El desdoblamiento no puede ser peligroso jamás. Una de las ventajas del desdoblamiento voluntario consiste en que puede uno, por sí mismo, conocer los misterios de la vida y de la muerte en forma directa, y eso, de por sí, es bastante interesante. Hay gentes que creen que saben mucho porque han leído, pero en la práctica no saben nada. Ustedes pueden meterse una biblioteca en la cabeza, depositarla en la memoria, pueden estar absolutamente seguros de que si ustedes no se vuelven conscientes de eso que almacenaron en la memoria, nada han hecho, porque a la hora de la muerte pierden esa clase de conocimientos meramente intelectivos. ¿Quieren ustedes una prueba de lo que estoy diciendo? Observen muy bien que cuando uno viene al mundo, tiene que volver a la escuela y empezar a leer, y volver a aprender a escribir, y volver a hacer la primaria, y volver a hacer la secundaria, etcétera, etcétera. Y si en una pasada existencia uno fue, por ejemplo, abogado, como es el caso aquí de nuestro hermano Alejandro Salas Linares, que en la pasada existencia fue el licenciado Honorato Rayón, en la presente, pues, tuvo que volver a estudiar y pasar por la universidad hasta recibirse como profesionista. Entonces, quiere decir que lo que uno ha depositado únicamente en la memoria se pierde, realmente. ¿Solo permanece en uno aquello que uno depositó en la conciencia? ¿Verdad? eso nace con uno al volver al mundo. Cuando se habla de conocimientos innatos, se refiere exclusivamente a esos principios que han sido depositados en la conciencia. Existen gentes que hablan maravillas sobre la doctrina de la reencarnación. Hay quienes son expertos en poder explicar a fondo las leyes del eterno retorno de todas las cosas, y creen, estas personas, que, por ejemplo, si intelectualmente están informadas, ya son la mamá de los pollitos, o el papá de Tarzán, mas eso no es así. Del karma y de la ley del retorno, etc., no sabe nada. ¿Por qué? Porque en la hora de la muerte, con esa clase de conocimientos almacenados nada más que en la memoria, no le queda nada, ha perdido su tiempo miserablemente. Uno debe volver conscientes los conocimientos. Si uno aprende a salir del cuerpo físico-voluntad, en la quinta dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores, eso es algo que queda en la conciencia. Si uno aprende a salir del cuerpo físico-voluntad, en los mundos superiores podrá platicar con los Elohim y aprender de ellos sublimes verdades. Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el karma, ya son idóneos en este tipo de enseñanza, pero jamás en su vida, ellos, han penetrado conscientemente en el palacio de Anubis. Si nunca ha negociado a voluntad, intencionalmente, dentro de ese templo, su propio karma, si no han revisado sus libros, ¿qué es realmente lo que saben sobre la ley del karma? Nada, absolutamente nada. Así pues, en forma. Eso es lo vital, lo fundamental. Afortunadamente, repito, estamos en esta época, una cátedra así, de este tipo, dada en plena Edad Media y en época en que la Iglesia había extendido sus hogueras furiosas, terribles, era más que suficiente como para que todos los que estamos aquí, en este lugar, fuésemos llevados, de hecho, ante los tribunales del Santo Oficio. Así pues, si bien es cierto que estamos en una época de oscurantismo actualmente, por lo menos se puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie nos acuse de brujos, entonces debemos aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para despertar conciencia. Eso es básico, en tanto una persona no despierte, realmente nada sabe. ¿Qué podría saber un dormido? Salir a voluntad del cuerpo físico es interesantísimo, porque implica, de hecho, un impulso hacia el despertar. Que en épocas antiguas, medievales, hubiera gentes que metieran el cuerpo en la cuarta vertical, como lo demostró Jesús de Nazaret caminando sobre el mar de Galilea, no es extraño. En la Edad Media, si Jesús hubiera realizado ese prodigio, lo hubieran llevado ante el tribunal del Santo Oficio. Es cierto también que después de que uno ha aprendido a salir del cuerpo físico voluntad, puede darse el lujo de pasar a un estadio más avanzado de este conocimiento. Aunque parezca difícil o extraño a muchos, si alguien fuera del cuerpo físico pide al ángel de la guarda que traiga ante su presencia el cuerpo que yace dormido entre el lecho, pueden estar ustedes completamente seguros de que serían asistidos, y es que el ángel podría traerles, realmente, su vehículo material hacia el lugar donde ustedes estuviesen. Entonces, penetrando tal vehículo dentro de uno y uno dentro de él podrían moverse con su cuerpo denso en la quinta dimensión, para regresar un poco más tarde a su casa y a su cama. Pero no hay peligro como en cierta época inquisitorial, en que un marido ofendido no tuvo ningún inconveniente en denunciar a su mujercita, pues se decía que aquel buen señor, al dormirse, no sospechaba nada de ella, pero al despertar la buscaba y no la hallaba. En principio pensó, francamente, que ella le estaría poniendo un buen par de cuernos, y claro, el hombre estaba enfadado. La mujer viendo, pues, que aquel caballero se daba cuenta de sus escapadas nocturnas, y que, lo peor del caso, la estaba juzgando equivocadamente, claro, le confesó que asistía al sabbat y le enseñó algunas fórmulas para cargar el cuerpo. El hombre, como buen aprendiz de brujo, así lo hizo, cargó con el cuerpo, de verdad, era que en esa edad había más fe, eso no se puede negar, y la fe es fundamental, asistió, dicen los cronistas inquisitoriales, el hombre con su esposa al sabbat, no hay duda de que el hombre estuvo muy contento en el festín de las brujas. ¿Quién lo podría negar? Lo grave fue después, al regresar a su casa, espantado, horrorizado presentó formal denuncia ante el tribunal del Santo Oficio, y la pobre mujer, a la hoguera. Así pues, hermanos, he platicado todo esto, para hacerles ver cómo el esoterismo en otras épocas se enseñaba con tanta dificultad y tanto secreto, hoy se puede hablar públicamente. Claro que hay dos tipos de jinas, aquellos de la mano izquierda que son los tenebrosos, las arpías, citadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en su Eneida. Y también existe por ahí otro tipo diferente de jinas. Me refiero, en forma enfática y objetiva, a esos ginas luminosos, tan explicados por don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, a esos tuata de Dunham, por ejemplo, que llevaron a Irlanda, entre sus cosas preciosas, cuatro símbolos extraordinarios. El uno era la lanza de acero, o la lanza de Longinus, o el asta de Minerva, símbolo fálico extraordinario. El otro, una gran copa simbolizando al Johnny, la piedra maravillosa de la verdad, y la espada flamígera. Esta clase de ginas, se dice que fundaron en Europa cuatro ciudades mágicas. Nadie puede negar que huyeron de Irlanda, mas cuando regresaron a tal isla presentaron formal batalla a los magos de las tinieblas y triunfaron. Después de la sumersión de Atlántida nada se ha vuelto a saber sobre estos ginas blancos. Entiendo que definitivamente se quedaron en la cuarta vertical, con cuerpo físico y todo. Yo personalmente conozco una raza preciosa de ginas que viven con cuerpo físico en la cuarta vertical. Hombres y mujeres de esa raza tienen gran belleza, forman hogares preciosos, tienen sus hijos, etc. Es una raza humana que está muy cerca de nosotros, que está en todas partes, porque si nosotros vivimos aquí, en este mundo de tres dimensiones, esa raza vive en la cuarta vertical, y tienen cuerpo de carne y hueso. Repito, comen, beben, se reproducen, son felices, no han salido del paraíso, viven en estado paradisíaco. Es lo que podríamos denominar nosotros, ginas blancos. Así pues, si uno aprende a salir del cuerpo físico voluntad, hace bien para poder estudiar ya directamente los misterios del universo, o el ritual de la vida y de la muerte, mientras llega el oficiante. Si uno aprende a cargar su cuerpo físico en estado de ginas tanto mejor, porque el cuerpo físico tiene muchas facultades, que desarrolladas, hacen de ese vehículo algo maravilloso. Con ese cuerpo puede uno ponerse en contacto con razas o gentes que viven en la dimensión desconocida. Pero si nos vamos únicamente a embotellar en teorías y más teorías, si no realizamos nada práctico, si no hacemos conciencia de aquello que estamos estudiando, si lo dejamos exclusivamente en la memoria, se perderá indubitablemente. La memoria es el principio formativo del centro intelectual. Cuando uno aspira a algo más, cuando uno anhela, a través de la meditación, hacerse consciente de aquello que tiene depositado en la memoria, de la última cátedra que hemos dado, del último libro esotérico, etc., entonces esos valores pasan a la fase emocional del mismo centro intelectual, y cuando quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos, y se entrega de lleno a la meditación con emoción profunda y gran anhelo, obviamente tales conocimientos pasan al centro emocional propiamente dicho, que está en el corazón, llega uno a sentirlos en el fondo de su alma. Y si ya quiere de verdad ahondar más, si su anhelo es demasiado profundo, y llega, dijéramos, a vivenciarlos íntimamente, por último quedan depositados tales valores cognoscibles en la esencia, es decir, en la conciencia. Entonces ya no se pierden jamás, nunca jamás, la esencia viene a quedar enriquecida con tales conocimientos. Esa es la forma, pues, de volver conscientes los propios conocimientos gnósticos que vamos adquiriendo. La meditación, pues, resulta formidable para hacernos conscientes de los propios conocimientos, mas no cometamos el error, repito, de dejar los conocimientos depositados exclusivamente en la memoria, porque si así procedemos, a la hora de la muerte los perdemos. Esto es impensable, meditarlo, comprenderlo, reflexionarlo. Bueno, hermanos, vamos ahora a pasar a nuestra cadena de curación. Claro, doy oportunidad para algunas preguntas, puede hablar hermano XX, discípulo. En eso que acaba de exponer en estos momentos, pienso que constituye, en el fondo, el proceso que integra las ideas del conocimiento del gnosticismo. ¿Tiene alguna relación con la percepción a la que se refiere Kant en la Crítica de la Razón Pura? Maestro. Kant, en su obra La Crítica a la Razón Pura, hace una plena diferenciación entre lo que son, propiamente dichos, los conceptos de contenido, elaborados directamente con esas informaciones recogidas por cinco sentidos, y lo que son los intuitos. Obviamente, los mismos descienden, dijéramos, de arriba, del cielo de Urania, para convertirse en resortes sobre los que se viene a basar directamente la razón pura. Es claro, que la razón pura, en sí misma, es la razón objetiva, tan diferente al racionalismo subjetivo. Con el racionalismo subjetivo, no podemos conocer la cosa en sí, que hablara don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, pero mediante los intuitos y con la razón pura, sí es posible conocer, naturalmente, la cosa en sí. Si analizamos desde ese punto de vista, vemos que cuando un conocimiento cualquiera se torna consciente, obviamente se convierte, dijéramos, en un intuito, que viene a servir de fundamento a la razón pura. Esa razón pura nos da la percepción extraordinaria de la cosa en sí. Es así como se debe, pues, entender eso a la luz de la filosofía kantiana. Con esto he dicho todo. ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? Bueno, pues no escucho más preguntas, haremos nuestra cadena esotérica.